8:26 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con el fútbol de México, todo lo de la Liga MX y el Clausura, que bueno, ya tiene dos jornadas. Y empezamos con los resultados del viernes pasado, donde Tijuana le gana 1-0 al Necaxa, Morelia le gana 1-0 al Puebla. Y los del sábado son los siguientes: Lobos BUAP perdieron 0-2 contra el Querétaro, el América y Pachuca empataron 2-2, los Tigres le ganaron 2-1 al Santos Laguna y se sacan la espinita de haber perdido su primer partido de la temporada contra Puebla y de tener la corona abollada, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy contento con el Cruz Azul, gran victoria. Muy bien, entonces de eso hablamos ahorita. El Cruz Azul le gana 3-1 al Guadalajara en un partido donde Guadalajara y Cruz Azul están empatados hasta el minuto 70 y tantos. Y después me imagino que Cruz Azul anotó en los últimos 10 minutos dos goles. Uno fue en tiempo extra, tiempo de descuento, el tercero. Ok. En otro partido, me imagino que vas también muy contento con Pumas, ¿verdad? Sí, estoy contento con los Pumitas que otra vez empiezan a rugir. Le ganaron 3-1 al Atlas y con esto, bueno, pues se ponen a tope de la tabla. En otro partido, el León le gana 3-1 al Toluca. Bueno, el de Pumas, y el de Pumas fue el domingo. También este otro partido entre Monterrey y Veracruz, donde Monterrey le gana 2-0 a Veracruz. Y con esto la tabla se de la siguiente forma: los Pumas están en primer lugar con 6 puntos, el León está en segundo con 6, después viene Monterrey con 4, Cruz Azul 4, América 4, Morelia 4, Tijuana 4 y Santos Laguna con 3 puntos. Después en el noveno lugar está Querétaro con 3, los Tigres 3, Puebla 3 y de ahí ya se vienen todos los que tienen 1, el Pachuca, Necaxa, Guadalajara, Toluca y Veracruz tienen un solo punto. Y en el fondo de la tabla está el Atlas y los Lobos BUAP con 0 puntos. El Atlas ya tratando de ver si van a tener que cambiar al profe Cruz. Porque pues tienen miedo, ¿no? Como que se empieza a notar un poco la ansiedad entre lo que es la directiva y el plantel. Sí, bueno, sabemos que tiene que sumar puntos porque no está muy bien, que digamos, en promedios. Y porque el Necaxa estaba sumando, aunque sea un solo punto. Recordemos que Necaxa tiene una facilidad de alcanzar más porcentaje, ya que divide, claro. Sí, exacto. Entonces tendría nada más que seguir ganando partidos y se pondría muy lejos de lo que el Atlas o sea, podría alcanzar, ¿no? Es decir, no es que no divide, divide por dos temporadas en vez de por tres. Bueno, entonces, pues esto es la clausura y los partidos para la jornada 3 son los siguientes. El viernes jugarán Puebla contra Veracruz y Atlas contra el Toluca. Los partidos del sábado son los siguientes: Cruz Azul contra León, Querétaro contra los Tigres de Monterrey. Monterrey en otro partido, los Rayados se enfrentan a Tijuana, Pachuca se enfrenta a Lobos BUAP, el Guadalajara contra el Necaxa y un clásico en la Ciudad de México, los Pumas se van a medir al América este partido el domingo, igual que el de Santos Laguna contra Morelia. Y pues para hablar más de eso, ¿qué te parece si vamos con Pato? Primero, por favor, dime qué piensas del Cruz Azul León. Son dos equipos que están en segundo y en cuarto lugar. Va a ser un buen partido. ¿Qué tal ese partido? Bueno, sin lugar a dudas, León ha demostrado con sus dos triunfos en las dos primeras fechas que va a ser un rival que quiere pelear bien arriba, ¿no? Y que tiene material para hacerlo. De modo que va a ser un partido bien difícil para el Cruz Azul. El Cruz Azul no había empezado bien. El primer partido con Tijuana no lo jugó bien. Tuvo un primer tiempo mejor que el segundo, donde generó algunas ocasiones, pero no pudo cristalizar. Y en el segundo tiempo ya, yo a mi entender, fue superado por Tijuana. En el segundo partido, bueno, logra una victoria sobre Chivas de visitante 3-1, que lo pone con una mentalidad ganadora para este partido con León, que sin duda va a ser de fuerzas parejas. Y bueno, después hablamos del de América contra Pumas, que es el clásico de la Ciudad de México. ¿Qué partido? Y realmente son los fanáticos más fuertes dentro de la Ciudad de México. Recordaremos que, bueno, y el Cruz Azul obviamente, pero lo que voy es que las dos barras de estas dos escuadras realmente se odian a muerte. Y bueno, nunca se pone bonito el asunto. Siempre hay fuerzas de la seguridad pública extensas, ¿no? Alrededor de todo lo que es el metro, los camiones, las paradas cerca del estadio donde se juega el partido. En este caso se va a jugar en Ciudad Universitaria el partido. Entonces tendrá un sabor universitario este encuentro. Aunque sea la verdad dicha, pues los fanáticos no tienen que ir muy lejos de Cuapa, no tienen que viajar mucho hasta la Ciudad Universitaria, es muy cerca en la Ciudad de México el uno del otro. No, y es un clásico, sin duda, ¿no? Independientemente de cómo vayan en la tabla de posiciones, que en este caso los dos vienen bien, siempre se juega a muerte, ¿no? Exactamente, y eso esperamos este partido, ya que el América anda promocionando a su equipo con las, entre comillas, figuras que trajo para este clausura. Me parece que, bueno, están exagerando un poco, pero pues obviamente es Televisa, es su equipo, y ellos saben lo que quieren hacer con lo que es el América. En cuestión de los Pumas, pues todo anda bien porque su goleador anda bien, que es Nicolás Castillo. Nicolás Castillo ha anotado doblete en dos partidos, entonces lleva 4 goles en 2 partidos, y es básicamente la maquinita detrás de los triunfos de Pumas, ¿no? Recordaremos que cuando se lastimó el torneo pasado, simplemente Pumas dejó de caminar y le costó el trabajo a sus directores técnicos, porque fueron varios los que fueron destituidos. Y bueno, pues eso es todo por lo que es la Liga MX. Vámonos a lo que es, ahorita se está jugando algunos partidos de la Copa MX. Básicamente hay un partido que se está jugando entre los Pumas y los Lobos WAP. Este acaba de comenzar la segunda mitad, van empatados ahorita 0-0. Y el otro partido que se está jugando hoy, Monterrey y Dorados, están 0-0, están en el minuto 33. El de Pumas está en el minuto 46, o sea, como dije, acaba de arrancar la segunda mitad. Un partido que ya terminó, que se jugó más temprano, Querétaro le gana 3-1 al Morelia. Y los que ya se jugaron el día de ayer son los siguientes: el Atlético San Luis le gana 1-0 al Pachuca, Puebla le gana 3-1 al Cruz Azul, Tampico Madero le gana 2-0 al Veracruz, Cafetaleros de Tapachula le gana 2-1 al León. Y vamos a ver cómo se ponen los grupos con estos. Bueno, son apenas los partidos iniciales. Máximo 2 son los partidos que ha jugado a unos equipos dentro de los grupos. Pero básicamente apenas está comenzando la Copa MX. En el grupo 1 tenemos en primer lugar a las Cafetaleros de Tapachula, segundo León, y en el fondo está Venados. En el grupo 2 está Puebla en primero, Alebrijes, Oaxaca segundo, Cruz Azul está en el fondo. En el grupo 3, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas está en primer lugar. Después viene Monterrey y Dorados. En el grupo 4 está Santos Laguna, segundo Toluca, tercero Mineros. En el grupo 5, Juárez, segundo lugar está Pumas, que está jugando en este momento y tendría un punto matemático asegurado, al menos que cambien las cosas en ese partido. Lobos WAP también está jugando contra Pumas en este momento y tiene un solo punto después de haber perdido el primer partido contra Juárez, que me parece son las Cobras de Juárez. Me parece que son las Cobras de Juárez, pero eso sí es que no le cambiaron el nombre, es cuando bajaron de división. En el grupo 6, Necaxa tiene 3 puntos, Zacatepec tiene 3, Murciélagos está en el fondo. En el grupo 7 está Tampico Madero, segundo es Veracruz, en el tercero está Atlas. Grupo 8, Celaya es primero, Atlético San Luis segundo, Pachuca tercero. Y grupo 9, Querétaro es primero, Morelia segundo y Cimarrones de Sonora está en tercer lugar. Y pues esto es todo por... Bueno, vamos a decir rápidamente los partidos que se vienen. Pues ya que estamos en caliente, ¿no? Vamos a decir los de la jornada 3, que se jugarán el 23 y 24 de este enero. Los del día 23 son Murciélagos contra Necaxa, Cafetaleros de Tapachula contra Venados, Cimarrones de Sonora contra Querétaro. En otro partido, Alebrijes de Oaxaca se enfrenta a Puebla, Celaya contra el Pachuca, y los del 24 serán los siguientes: Santos Laguna se enfrenta al Toluca, el Atlas contra el Tampico Madero, Monterrey contra Correcaminos, y los Pumas se enfrentarán a Juárez. Y eso es todo por la Copa MX. ¿Qué te parece si nos vamos rápidamente a la Bundesliga, donde ya se jugó la jornada 18 y se empieza a poner calientita la cosa, porque ya se están empezando a separar otra vez los del Bayern München? Qué raro, ¿no? Sí, es rarísimo para ellos, pero ahora lo raro es que le llevan 13 puntos al segundo lugar. Eso sí es raro para mí. Generalmente tenían a un escolta, generalmente al Dortmund le seguía el paso, si no era otro equipo, pero esta vez 13 puntos entre el primero y el segundo lugar. Y le sacó 13 puntos porque el Leipzig le ganó al Schalke. Ándale, entonces pues vamos a los partidos del viernes. El viernes comenzó de nuevo la liga, la Bundesliga regresó de su descanso invernal con el partido entre el Bayern München y el Bayer Leverkusen, el ex de Chicharito, donde Bayern Múnich regresó de ir perdiendo, le gana 3-1 al Bayer Leverkusen. En otro partido, el Werder Bremen y el Hoffenheim empataron 1-1. Este partido ya del sábado, igual que los que voy a decir a continuación. Stuttgart le gana 1-0 al Hertha de Berlín. El Hannover le gana 3-2 al Mainz. Eintracht Frankfurt y Friburgo empataron 1-1. El Augsburgo le gana 1-0 al Hamburgo. Y el Leipzig le gana 3-1 al Schalke 04. Con esto, los partidos del 14 del domingo son los siguientes. El Colonia le ganó 2-1 al Mönchengladbach. Y Dortmund y Wolfsburgo empataron 0-0. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern München está en primer lugar con 44 puntos, seguido por Leipzig con 31, Schalke está en tercero con 30, Dortmund tiene 29, Bayer Leverkusen tiene 28 y Mönchengladbach tiene 28. Esto termina todos los puestos de competencia europea para el año que viene, si así quedaran. Y después en séptimo lugar viene Hoffenheim, que está en séptimo con 27 puntos. Después viene Augsburgo, 27. Eintracht Frankfurt con 27. Hannover tiene 26. Hertha de Berlín tiene 24. Wolfsburgo tiene 20. Stuttgart tiene 20. Friburgo tiene 20. Mainz en 15º y fuera de los puestos de descenso tiene 17. Y ya en puestos de descenso está el Werder Bremen con 16. Hamburgo con 15. Y el Colonia con 9 puntos. ¿Y cómo se va a ver la jornada número 19, que comienza el 19, o sea el viernes de esta semana? El Hertha de Berlín se enfrenta al Dortmund. Los partidos del sábado son los siguientes: el Friburgo se enfrenta al Leipzig, Bayer Leverkusen se enfrenta al Hoffenheim, el Mainz se enfrenta al Stuttgart, el Augsburgo se enfrenta al Mönchengladbach, Wolfsburgo se enfrenta al Eintracht Frankfurt, el Colonia al Hamburgo o el Hamburgo. Y los del domingo serán: el Bayern München se enfrenta al Werder Bremen y el Hannover se enfrenta a Schalke 04. Qué partidos, señores. ¿Cuál te gusta para ver? A mí me gusta Bayer Leverkusen contra Hoffenheim. O en su defecto podríamos ver Bayern München contra el Werder Bremen, nada más que el Werder Bremen anda bajón hasta el 16º puesto y parece que va a ser una goliza. Sí, y hay que ver si el Leipzig puede continuar manteniendo la segunda colocación que recién la adquirió la semana pasada cuando desplazó al Schalke 04. Bueno, pues eso es todo por el fútbol de España, la Bundesliga. Y nos vamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde pues parece ser que todavía no regresan. Sí, regresaron hoy de su descanso invernal. Entonces, para la jornada 21 ya se jugaron algunos de los partidos. Se jugaron Ah, no, el fin de semana regresaron. Para la jornada 20 regresó la Ligue 1 de regreso de su descanso invernal. Y en esa fecha, el Marseille le gana 3-0 al Stade Rennais. Gironda le gana 1-0 al Troyes. El Lille le gana 1-0 al Caen. Niza le gana 1-0 al Amiens. El Montpellier y el Mónaco empataron 0-0. Metz y Dijon empataron 1-1. Saint-Étienne le gana 2-0 al Toulouse. El Angers y Lyon empataron 1-1. Y el PSG le gana 1-0 al Nantes. Esto para la jornada 20. La jornada 21, pues ya se dieron todos los resultados. Los partidos de ayer: Maxé le gana 2-0 al Estrasburgo. El Caen le gana 2-0 al Gironda. Mónaco y Niza empataron 2-2. En otro partido del día de hoy, PSG nada más le metió 8-0 al Dijon. ¿Te gusta? Sí, no, o sea, nada más lo tuvieron en un arco como... ¿Verdad? Sí, en el nuestro, decía lo dicho. Y bueno, Toulouse y Nantes empataron 1-1. Metz le gana 3-0 al Saint-Étienne. El Stade Rennais le gana 2-1 al Lille. Lyon le gana 2-0 al Winamp. El Angers le gana 3-1 al Troyes. Y Montpellier y Amiens empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG le saca 11 puntos al segundo lugar, tiene 56. El segundo lugar es Lyon con 45. Marseille está en tercer lugar con 44. Y Mónaco, que ya tiene de vuelta al Tigre Falcao, regresó para su primer partido completo desde la lesión que estaba suave, pero no tan suave como para no perderse algunos partidos. Ya regresó y tiene 43 puntos. Esto es todos los puestos de competencia europea para la Ligue 1. Y de ahí se sigue Nantes, que está en quinto lugar con 34. Niza tiene 31. Wingham tiene 29. Montpellier tiene 28. Stade Rennais tiene 28. Caen tiene 27. Y en décimo primero está Dijon con 25, que fue goleado 8-0 nada más por el PSG. El Estrasburgo tiene 24, el Gironda tiene 23, el Saint-Étienne tiene 23, Angers tiene 22, Amiens tiene 22, Lille 22, Troyes tiene 21, Toulouse tiene 20 y Metz tiene 15. Estos últimos tres en puestos de descenso. ¿Y qué es lo que nos tiene la jornada 22? Que será este fin de semana. Empezará con el partido del viernes entre Caen y Marseille. Los partidos del sábado son los siguientes: Nantes se enfrenta al Gironda, el Amiens se enfrenta al Wingamp, el Dijon se enfrenta al Estrasburgo, el Montpellier se enfrenta al Toulouse, Angers se enfrenta al Stade Rennais, Troyes se enfrenta al Lille. Y los del 21 del domingo serán Niza contra el Saint-Étienne, el Monaco se enfrenta al Metz y el PSG se enfrenta al Lyon. ¿Algún comentario que quieras hacer? ¿Hace falta algún comentario después del 8-0? Sí, te faltó decir, en la jornada 22 vamos a tener al primero contra el segundo lugar, esto el domingo. En la cancha del Lyon se va a poner calientito, señores. 11 puntos de diferencia. Lo que se pero pasa. El Lyon, si quiere algo esta temporada, tendrá que ganar ahí porque no hay cómo parar al PSG de otra forma, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, pues eso es todo en la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Lo mejor del deporte con Rabbit regresará después de un corte musical. Frente a mí, frente. día se alarga cuando no te miro. Y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. .49 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos aquí con el fútbol de primer nivel en Europa, y en esta ocasión la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo, por lo menos a mi parecer. Tal vez Patricio el Pato decide que hay otro fútbol que le gusta más, pero bueno, los resultados de la jornada 19 son los siguientes. El viernes pasado, Getafe le gana 1-0 al Málaga. En otro partido del sábado, Girona le gana 6-0 a Las Palmas. Villarreal le ganó 1-0 al Real Madrid, señores, y con esto se prendieron las alarmas rojas en el Real Madrid. Todo mundo ahora habla de la decadencia del Real Madrid, cuando hace un mes hablaban de lo extraordinario del Real Madrid. Entonces, pues, decídanse, ¿no? O sea, sí, ¿qué va a hacer? Y bueno, hay un sector periodístico que es exageradamente exitista, ¿no? Bueno, en otro partido, el Atlético de Madrid le gana 1-0 al Eibar. Valencia le gana 2-1 al Deportivo La Coruña. Y esos fueron los partidos del sábado. Los del domingo son los siguientes. El Celta Vigo le gana 1-0 al Levante. El Alavés le gana 1-0 al Sevilla. Athletic Club y el Español empataron 1-1. El Barcelona, el Barça, le ganó 4-2 a la Real Sociedad. Y el Real Betis, el lunes por la noche, le ganó 3-2 al Leganés. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 51 puntos. Ha ganado sus últimos 5 partidos y está imparable. Y bueno, hace un mes también están hablando de la decadencia de Messi y del Barcelona. Si sí, recuerdo bien, ¿no? Sí, sí, y bueno, y ahora con el penal que robó, peor todavía, ¿no? Está muy cabrón. Nada más ha metido 17 goles, entonces, pues, ¿cómo es posible? Sí, sí. Entonces, el Atlético de Madrid está en segundo lugar con 42 puntos. El problema es que todavía demuestran que son seres humanos. Sí, ese es el problema. El tercer lugar está Valencia con 40 puntos. Real Madrid está con 32, 19 detrás del Barcelona. Y se le está escapando la liga. Y yo creo que por eso están como que un poco ansiosos en ¿cómo se llama el lugar este? No es la Mesía. La Mesía es el de Barcelona. El de Real Madrid, ¿cómo le llaman al grupo este? En Madrid, donde tienen a todos. Tienen un nombre para ese lugar. Bueno, pues sí. Pero bueno, ¿Qué diferencias? ¿Vos te referís al entorno del club? Sí, al edificio y todas esas canchas que hicieron famosos. El Villarreal está en quinto lugar con 31 puntos. El Sevilla está en sexto con 29. Y ahí se acaban los puestos de competencia europea para la Liga, si así quedaran el año que viene. El Real Betis está en séptimo lugar con 27, Eibar tiene 27, Getafe 26, Girona 26. En décimo primer lugar está el Celta de Vigo con 25, Athletic Club tiene 25, Leganés 24, Español 24, la Real Sociedad tiene 23, 18 el Levante, 18 el Alavés, y en puestos de descenso está Deportivo La Coruña con 16, Málaga con 11 y Las Palmas con 11. Y la jornada 20 se pinta de la siguiente forma: el partido del viernes será Getafe contra el Athletic Club, el Español el sábado jugará contra el Sevilla, igual que el Atlético de Madrid Girona, y el Villarreal Levante, también Las Palmas contra Valencia serán los partidos del sábado. Después el domingo serán Alavés contra el Leganés, Deportivo La Coruña contra el Real Madrid, la Real Sociedad contra el Celta Vigo, Barça contra el Real Betis, y el lunes por la noche será Eibar contra el Málaga. Y bueno, ¿qué se puede decir en esta, en la Liga Santander? Realmente, pues nada más le lleva 9 puntitos el Barcelona al Atlético de Madrid, pero 9 puntos en la liga más competitiva del mundo está cañón, ¿eh? Sí, y bueno, lo del Barcelona realmente extraordinario. Hoy cayó derrotado frente al Español, que le cortó... Copa del Rey. Copa del Rey. Sí, o sea, vamos a hablar. Lo que es una cosa es una cosa, y lo que es otra cosa pero es otra quita cosa. Una racha impresionante de partidos sin perder. Eso sí, todas las, pero ¿cuánto fue? ¿29? No, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuántos? O sea, superlativo lo del Barcelona. ¿Cuántos llegó a 29? No sé exactamente, pero más de 20 seguramente, sí. Sí, o sea, realmente estuvo muy cerca la racha del Manchester City. Manchester City también tuvo su racha rota. Yo creo, no quiero equivocarme, pero creo que más de 30 partidos, porque tenemos 19 en el torneo local. Ajá. 6 de Champions, ya son 25. Uh-huh. Más Copa del Rey, no creo que haya jugado menos de 4 o 5 partidos, así que estamos hablando de cercano a los 30. Bueno, pues por eso dije 29, me parece que se quedó el Barcelona a uno del récord del Manchester City de esta temporada, porque los dos están extraordinarios, uh-huh. Uno 30 y el otro 29, o sea, no hay pierde. Entonces, vámonos a los resultados de la Copa del Rey. Los partidos que ya se jugaron hoy son los siguientes: el Sevilla le gana 2-1 al Atlético de Madrid en Madrid, entonces ahí está... Ahí estuvo bien el Sevilla y mal el Atlético de Madrid. En otro partido, Valencia le gana 2-1 a la vez. Y en la cancha del Español, en Barcelona, porque digámoslo, el Español es de Barcelona, le gana el Español 1-0 al Barcelona. El clásico de la ciudad. Y pues todavía falta... Mañana completan, le gana el Real Madrid. Y también falta que el Barcelona juegue en su cancha, en el Nou Camp. Y bueno, ya veremos qué pasa entonces. Y los partidos del 11, del 10 también, son los siguientes: el Barcelona le ganó 5-0 al Celta de Vigo, el Español le gana 2-0 al Levante, el Sevilla le ganaba 2-1 al Cádiz, Real Madrid empataba 2-2 con el Numancia. Este ya el día 10, también del día 10 es el Alavés le gana 2-0 al Formentera, el Villarreal le ganaba 2-1 al Leganés, aunque el Leganés pasó, o sea, la mayoría de los partidos que acabo de mencionar, todos los que ganaron pasaron, excepto que el Villarreal, a pesar de ganarle 2-1 al Leganés, pues pasó el Leganés. Y bueno, pues con esto, pues ya vimos los equipos que quedan. Todavía algunas llaves no han sido definidas, entonces pues iremos dando los resultados como se dan, ¿no? Uh-huh. Porque esta Copa del Rey es como que cada quien en el momento que puede juega sus partidos, entonces es difícil calcular a veces quién va en cada una de las llaves. Bueno, pero ahora estamos en cuartos de final, o sea que Sí, en cuartos de final pues obviamente ya está más definida la cosa, aunque todavía falta el partido del Real Madrid. Los cuatro ganadores, ¿no? El Real Madrid juega mañana contra el Leganés, y los del 23 jugará al Sevilla contra el Atlético de Madrid, el 24 jugará a la vez contra el Valencia, el Real Madrid contra el Leganés, y el 25 de este mes jugará el Barcelona contra el Español en el Nou Camp. Y esto es todo por la Copa del Rey. Vámonos rápidamente a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 23, con muchos partidos interesantes, sobre todo Manchester City, que bueno, ¿qué se le puede decir al Manchester City? Sigue impresionando, aunque haya perdido contra Liverpool, digámoslo así, era la oportunidad que tenía Liverpool de ganar, ¿no? O sea, si había un momento para Liverpool, es ahorita ganarle al Manchester City en su cancha. El Liverpool también tiene una racha importante de partidos sin perder. Entonces aprovechó eso y le ganó nada más 4-3 al Manchester City, que es un partidazo. Sin lugar a dudas. En otro partido, el Manchester United le gana 3-0 al Stoke. Bournemouth le gana 2-1 al Arsenal. El Tottenham le gana 4-0 al Everton, el Chelsea y el Leicester empataron 0-0, Crystal Palace le gana 1-0 al Burnley, el West Ham sin el Chicharito le gana 4-1 al Huddersfield, esto porque dejaron al Chicharito en sentadito, ¿no? En otro partido, Newcastle y Swansea empataron 1-1, Watford y Southampton empataron 2-2 y el West Brom le gana 2-0 al Brighton. ¿Qué te parece esta jornada? ¿Qué es lo más importante para ti? Me imagino que tu victoria de 1-0 del Crystal Palace, bueno, sobre el Burnley, ¿no? El Crystal Palace logró 3 puntos importantes para escaparse de la zona más peleada del descenso, ¿no? Pero sin lugar a dudas lo más importante es la victoria del Liverpool, que permite ponerle un poquito de pausa. De pelea. Bueno, pelea. A los primeros puestos, ¿no? Bueno. Sí. Serán los puestos entre el segundo y todos los demás, porque el Manchester City va a estar muy cañón. Una victoria del Manchester City sobre el Liverpool prácticamente hubiera terminado el campeonato. Sí. Y bueno, pues estuvo interesante el hecho de que Chicharito no apareciese. Parece ser que lo quieren cambiar de equipo, le están abriendo la puerta para que salga del equipo y se vaya a... Bueno, alguna gente decía que podía regresar al Manchester United. Yo pienso que está más cerca de Chivas que del Manchester United. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar con 62 puntos. El Manchester United tiene 50 en segundo. Liverpool viene en tercero con 47. Chelsea tiene 47 y Tottenham tiene 44 en la quinta posición, y estos son todos los puestos de competencia europea para Inglaterra. En sexto lugar viene el Arsenal, que tiene 39 puntos, que parecía que despertaba, pero acaba de perder su partido. Bueno, ni modo. El Burnley tiene 34 puntos, Leicester tiene 31, Everton tiene 27, Watford en la décima posición tiene 26, West Ham del Chicharito ya subió al 11º puesto con 25 puntos por encima del Crystal Palace, que está 12º con 25. El Bournemouth tiene 24, Huddersfield tiene 24, Newcastle ya también salió de los puestos de descenso, ya tiene 23 puntos, el Brighton tiene 23, Southampton tiene 21 y Stoke con 20, West Brom con 19 y Swansea con 17 están en puestos de descenso en el fondo de la tabla. Y pues es importante que el Newcastle haya salido de estos puestos. Recordemos que apenas acaba de ascender y que realmente necesita mantenerse, porque es un equipo referencia de la Premier League, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, ya veremos cómo les va en la jornada número 24, que tendrá los siguientes partidos. La mayoría son del sábado, donde Brighton se enfrentará a Chelsea, el Crystal Palace se enfrenta al Arsenal, el Burnley se enfrenta al Manchester United, West Brom se enfrenta al Everton, el Leicester se enfrentará al Watford, Huddersfield se enfrenta al Stoke, el Bournemouth se enfrenta al West Ham, el Manchester City se enfrenta al Newcastle y esos son todos los partidos del día 20. Los días hay solo un partido para el domingo, que es Southampton contra el Tottenham, y el partido del lunes por la noche será Swansea contra Liverpool. Y hubo partidos de la FA Cup today. Ah, sí, bueno, no tengo los resultados todavía de eso. Vámonos rápidamente al calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 20. Y bueno, la jornada número 20 fue antes del de que se tomaran un break invernal, o sea, porque tengo del 5 y del 6 de enero y después hasta el 21 regresan. Entonces, pues todavía siguen en el break invernal. Entonces, vamos nada más a recapitular los partidos que se enfrentarán para la jornada número 21. El Atalanta se enfrentará al Napoli. El Benevento se enfrentará al Bologna, la Lazio contra el Chievo, la Fiorentina contra Sampdoria. En otro partido, Sassuolo se enfrentará al Torino. El Spal contra el Udinese, Verona contra Crotón, el AC Milan contra el Cagliari, el Inter contra el Roma. Y el día 22 de este mes se enfrentará la Juve, la Vecchia Signora contra el Génova. El Napoli sigue en primer lugar, la Vecchia Signora ahí sigue en segundo, 1-2. Recordaremos que el único partido que empataron de los últimos 5 partidos entre esos dos fue el partido entre ellos dos. Uh-huh. Fue un empate hace 5 juegos. Entonces, pues ya veremos qué pasa ahora que se resume la Serie A, el calcio italiano, que ya regresará de su break invernal, o bueno, break después de lo que son las fiestas de diciembre, ¿no? Porque ellos por lo visto siguieron hasta el 6 y 5. En realidad no hubo receso. Lo que pasó el fin de semana pasado es que seguramente hubo Copa de Italia, como en Inglaterra, que hubo FA Cup. Bueno, el FA Cup. Vámonos rápidamente a los resultados del día de hoy. El Chelsea le gana 2-1 al Norwich, y con esto el Chelsea avanza a pesar de que tuvieron a 2 personas expulsadas. Esto fue después del tiempo reglamentario. Tiempo reglamentario, se fueron a penales y con esto el Chelsea avanza. En otro partido, el Swansea le gana 2-1 a los Wolves, y con esto el Swansea avanza. Y el Wigan le ganó 3-0 al Bournemouth, y con esto ellos también avanzaron. Los partidos de ayer son los siguientes: el Reading le ganó 3-0 al Stevenage, el Leicester le gana 2-0 al Fleetwood, el Cardiff le gana 4-1 al Mansfield, y con esto obviamente todos los equipos que estoy mencionando que ganaron fueron los que pasaron. El Sheffield West le gana 2-0 al Carlisle. El West Ham le gana 1-0 al Shrewsbury. Y me parece que en este partido también el Chicharito no se apareció ni a la banca. Y bueno, pues esos fueron todos los partidos. El West Ham tuvo que irse a la largue para poder pasar sobre el Shrewsbury. Está difícil el nombre, pero bueno, le gana 1-0, y con esto el West Ham avanza a lo que será que 16avos de final, ¿no? Y los partidos para los 16avos de final serán los siguientes: Sheffield West se enfrenta al Reading el 26, igual que el Manchester United al Yeovil. Los partidos del 27 serán todos los que voy a mencionar a continuación. El Peterborough se enfrenta al Leicester, el Newcastle se enfrenta al Chelsea, el Huddersfield se enfrenta al Birmingham, el Nottingham Forest se enfrenta al Hull, el Middlesbrough se enfrenta al Brighton, el Rochdale se enfrenta al Millwall, Dons o MK Dons se enfrenta al Coventry, el Swansea se enfrenta al Notts County, el Sheffield United se enfrenta al Preston, Watford se enfrenta al Southampton, el Wigan se enfrenta al West Ham, el Tottenham se enfrenta al Newport, y el Liverpool se enfrenta al West Brom. Y pues eso es todo por la FA Cup en Inglaterra. Y si quieres pasamos de ahí a lo que es la NFL, donde pues hubo sorpresas, muchas sorpresas, empezando por las cosas que pensamos que no podían pasar. Realmente. O sea, para empezar, vamos a hablar a los jaguares. Vamos a poner al elefante que nadie vio en el cuarto. Jacksonville sigue siendo sorpresa. Jacksonville le gana a los Steelers en un partido que ha de haber dolido mucho para los Steelers, para sus fanáticos, ya que todos estaban hablando de la paliza que le iban a meter, incluyéndonos nosotros, ¿no? Y eso que no somos fanáticos para nada de Pittsburgh, pero... Bueno, no, nosotros no hablamos de paliza, pero sí pensábamos que se le iba a cortar la racha a Jacksonville en este partido, ¿no? Exactamente, y pues no se le acabó la racha, sino que demostró que es un equipo muy sólido a la defensa y que puede anotar puntos cuando quiere, por lo menos a los Steelers, cuando quiso. Sí, sin duda. Entonces, fue una sorpresa sobre todo abundante, del, ¿no?, mariscal de campo, que era como si hubieran contratado a alguien más, le hubieran puesto la cara del mariscal de campo de la semana pasada y lo hubieran dejado jugar, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, sea dicha la verdad, es que el corredor Fournette de los Jaguars estuvo imparable. El único momento en que lo pararon los Pittsburgh fue cuando se lastimó y se fue rankeando ahí a la banca, ¿no? Pero que fueron como 5 minutos, ¿no? Hasta el halftime que se estuvo lastimado, y cuando regresó a la segunda mitad ya estaba bien. Uh-huh. Y siguió jugando y tuvo un récord para un rookie en sus dos partidos. Bueno, en este partido tuvo 3 touchdowns corriendo. Uh-huh. Y uno de ellos parecía que no se lo querían dar, pero se veía claramente en la repetición que había pisado dentro de la anotación y después lo habían empujado afuera. Y cuando lo revisaron, pues fue básicamente la diferencia, ¿no? Porque en la segunda mitad los Steelers regresaron. Tuvieron la oportunidad de ganar, bueno, de alargar el partido. Sin embargo, los Jaguares patearon 3 puntos al final y con eso se acabó la oportunidad para los Steelers. Y fue un partido de ver, porque yo no esperaba esto. Yo pienso que nadie en el estadio esperaba esto. Nada más los fanáticos de los Jaguares que fueron de Florida hasta Pittsburgh fueron los únicos que esperaban ver a su equipo triunfante y con posibilidades de llegar al Supertazón por primera vez en su historia. ¿Qué te parece? Eso sería impresionante. Y si de casualidad pasan los Jaguares, tendríamos nuevo campeón en el Supertazón, porque ni los Vikingos, ni las Águilas, ni los Jaguares han ganado el Supertazón. Entonces, o sea que de todos modos ya va a haber un novato. Exacto, pero eso es, primero los Patriotas tienen que desaparecer del planeta, que no va a pasar. No, quiero decir un novato en la final. Sí, sí, por lo menos, no, pero es que los Vikingos y las Águilas sí han estado en el Supertazón. Oh, entendí. Los Vikingos, ¿no? Sí, los Jaguares son los que no han estado nunca en el Supertazón. Entonces, para ellos sí sería ser novatos si es que llegan al Supertazón. Para las Águilas sería su segundo encuentro, no, su tercer partido en el Supertazón. Los Vikingos sería su quinto Supertazón, pero han perdido 4. Entonces, ¿tienen solo un título? No tienen, ninguno de ellos tiene títulos. Ninguno. Oh, ni las Águilas. Sí, a las Águilas perdieron sus 2 partidos, los Vikingos perdieron sus 4 partidos. Los Jaguares no han estado en el Supertazón y obviamente los Patriotas, bueno, son los nuevos ricos, ¿no? Uh-huh. Y todos los fanáticos quieren ser Patriotas ahora, ¿no? Porque pues tienen que escoger a un equipo y pues escogen a los Patriotas. Sí, al histórico. Y bueno, pues vámonos a los resultados de los partidos, ya que estaba mencionando el del domingo, pero realmente todos los partidos estuvieron buenos. Para empezar, los del sábado, las Águilas le ganan 15-10 a los Halcones de Atlanta, en un partido en que las Águilas solo anotaron goles de campo, pero fue suficiente. No necesitaron más. Regresaron de ir perdiendo 10-9. Y en la segunda mitad, escuchen esto, los halcones no anotaron un punto. Cero. Y las águilas nada más anotaron 6 puntos. Recordemos que las águilas no tienen a su mariscal de campo original de la temporada, que era Wentz. Carson Wentz se lastimó y estaba ahí, pero estaba en muletas. Y su backup, el mariscal de campo operante, era pues el segundo a cargo del equipo, que es Foles. Y básicamente salvó la temporada para las águilas, porque si hubieran perdido este partido, como que hubiera sido un poco decepcionante para ellos. Pero gracias a los, no sé, a los dioses del Olimpo, que le mandaron a los halcones en el momento indicado, y a la defensa adecuada, que son las águilas, que nada más dejaron a los halcones anotar 10 puntos. En el otro partido, que fue lo normal que esperábamos. Ah, por cierto, el partido de las águilas contra los halcones era la primera vez que el número 1 rankeado en los playoffs era, o sea, no era el favorito. Era marcado como el débil dentro de este encuentro. Todos esperaban que los halcones llegaran a su segunda final de conferencia consecutiva, pero no lo lograron. Los Patriotas, bueno, también ganó su partido 35-14 a los Titanes. Esto lo esperábamos, por lo menos yo. Patricio es el único partido, bueno, el segundo partido que no latinó, pero ganó, ¿no? O sea, latinaste a 2 y yo la anoté a 1. Entonces, pues, digamos que en este no latinaste porque pensaste que tal vez los Titanes tenían algo para sorprender a los Patriotas. Que podían ser la sorpresa. Y la sorpresa fueron los Jaguares, que jugaron el domingo y le ganaron 45-42 a los Steelers, en lo que fue un partido donde en la primera mitad podrían haber terminado 28 a 7. Sin embargo, en la última jugada del cuarto, prácticamente, los Steelers, bueno, todavía llegan a patear de despeje, pero prácticamente para todo lo que funcionó esa primera mitad, los Jaguares iban ganando 28-7. Y los Steelers fueron en cuarta para tratar, en cuarta y 11, mandaron un pase largo y que fue recibido, o sea, fue touchdown. Uh-huh. En un super pase de Big Ben. ¿Y qué se puede decir? O sea, fue un partidazo. Fue un partidazo. Lástima que para los Steelers les ganaron en su propio juego, que es ganar los juegos al último con un gol de campo. Creo que ganaron como 4 partidos así esta temporada y ahora les pasó la factura porque no pudieron regresar. Entonces, en el otro partido, que también fue un partidazo, sobre todo al final del partido, vamos a olvidarnos de tres quarters del partido, estuvo más o menos. En la primera mitad, muy a la defensiva, los Santos de Nueva Orleans no pudieron anotar un solo punto. Fallaron un gol de campo que les hubiera dado 3 puntos. Y a la póstrima, pues tal vez pensaron que, bueno, que estaban bien, porque regresaron a la segunda mitad. Y en la segunda mitad, los que no anotaron ningún punto hasta el final fueron los vikingos. Entonces, vamos a ver. Primero, en la primera mitad, los vikingos siguen ganando 21-0. 21-0, Patricio. La mejor música, ¿sí?, de programación. Pero después los Santos se pusieron 24-23. 24-23, correcto. Bueno, perdón, entonces los vikingos iban 20. Le iban ganando 20-0 a los Santos. Después los Santos anotaron 4 veces seguidas, bueno, 3 touchdowns y un gol de campo. Iban ganando el partido, faltando 20 segundos para que terminara el partido. Iban ganando 24-23. Y en la última jugada del partido, esta sí, la última jugada del partido, en una jugada de 60 yardas, que realmente los vikingos lo único que esperaban era poder recibir el balón, salirse y tratar de tirar un gol de campo, porque no tenían tiempos fuera. pues los Santos pensaron que eso era lo que iban a hacer, que iban a mandar un pase y que el receptor se iba a salir inmediatamente. Entonces trataron de tlaquearlo con dirección a la banda. Pero ¿qué pasó? El receptor sorprendió a todos el campo y se dio la vuelta para el otro lado y empezó a correr hacia el touchdown donde no había nadie. Y fue una jugada de 60 yardas. Cuando todos pensaban que ya se había terminado la temporada para los vikingos, los vikingos ganan su partido en Minnesota. Y si ganan el próximo domingo, estarán jugando el Supertazón en su estadio en Minnesota en 2 semanas más. Entonces, pronóstico para los partidos del fin de semana. Bueno, espérame, antes del pronóstico vamos a hablar un poquito más de ese último partido, porque en los últimos 3 minutos hubo 4 cambios de liderazgo. Sí, o sea, bueno, liderato, más bien dicho. Primero iban ganando los vikingos, después lo pasaron los Santos, después regresaron los vikingos, volvieron a ponerse por encima, volvieron los Santos, anotaron un gol de campo que pensaron. Se fueron 21-20, después los vikingos pasaron 23-21, ajá. Los Santos pasaron 24-23. Exacto, y después fueron los últimos 6 puntos que fueron sí, al final estuvo la jugada del año. Fue la jugada del año porque para el equipo de los vikingos ha sido una larga espera. No han podido regresar a Supertazón. Y la última vez que ganaron un playoff, un partido de playoff, fue hace ya unos años cuando estaba Brett Favre. Brett Favre nada más regresó del retiro para tratar de llevarlos. Y básicamente ganaron un partido y perdieron al siguiente. Entonces, esta puede ser la oportunidad que ellos tienen para finalmente ganar un Supertazón. Porque tienen a la defensa número 1 y como sabemos la defensa viaja. Y la defensa le puede ganar a los Patriotas, le puede ganar a la otra defensa que es los Jaguares, y le puede ganar a las Águilas en su mariscal de campo titular. Entonces pues ya veremos qué pasa, o sea, yo no estoy poniendo de abajo a las Águilas. El partido entre los vikingos y las Águilas es en Filadelfia, eso sí. Entonces va a estar frío, pero los vikingos me imagino que están acostumbrados del año pasado de jugar en el frío. O bueno, de hace 2 años, no sé cuándo fue que inauguraron su estadio. Pero vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor. Te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Sería algún día este sentimiento, un amor puro y natural. fantasía, lleno de romance y alegría. De bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho, mi niña bonita. Richie Peña, tú y únicamente tú. Mi niña bonita, Magna. Esto es un hit mundial, Manate. ...9:24 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos otra vez con lo mismo que estamos hablando, la NFL, los partidos que se vienen entre los Vikingos de Minnesota contra las Águilas de Filadelfia, y en la otra final de conferencia en la Americana, los Patriotas contra los Jaguares. ¿Y quién te gusta, Patricio, para el Super Tazón? Para todos los que hablaron de pronósticos al principio de la temporada, te juro que nadie tenía Jaguares, Vikingos y Águilas. Bueno, yo, si vamos a, objetivamente, lo que creo con lo poco que sé de fútbol americano, yo creo que Patriotas y Vikingos son candidatos. Pero para hacerlo un poquito más emocionante el pronóstico, yo le voy a ir a Jaguares. ¿Jaguares y en el otro partido? No, en el otro sí a los Vikingos. Ah, bueno. Ok. Entonces, pues, ya lo escucharon aquí. Patricio se jugó la piel. Se estará pintando de puma si pierde su pronóstico de los Patriotas contra los Jaguares. Y lo escucharon aquí primero, para que no se raje. El... No. Nunca, nunca se acarga. Bueno, pero falta tu pronóstico. Sí, mi pronóstico obviamente son los Patriotas en el Supertazón. Ya se han hecho, se han acostumbrado a jugar en el Supertazón. Ya no digamos en la final de conferencia, porque realmente han jugado muchas de las últimas finales de conferencia. Básicamente me parece que entre las últimas 12 han ganado 7. Me parece que comenzando el año pasado le ganaron a los Steelers 36-17 para su novena ocasión en el Super Tazón. El año anterior a ese perdieron contra los Broncos de Denver 20-18 y bueno, se quedaron sin pasar. El año anterior a ese los Patriotas le ganaron 45-7 a los Colts de Indianapolis. Para los que podemos recordar, cuando los Colts todavía tenían buen equipo. En otro partido del 2013-2014, o sea el año anterior al que acabo de escribir, los Broncos otra vez sacaban a los Patriotas, le ganaban 26-16 y los dejaban en la puerta. El año anterior a ese, los Ravens de Baltimore le ganaban 28-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. El año anterior a ese, los Patriotas le ganaron a los Ravens. Le ganaban 23-20 para su séptimo viaje al Supertazón. Entonces, bueno, estos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguiditos Y sin contar el de ahora, bueno, el del domingo, que será el séptimo en fila. ¿Qué te parece eso? Notable. Impresionante. Notable. Impresionante. De cualquier forma que lo vean, es para admirarse. Y eso que yo no soy ni cerca un fanático de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero es increíble. Es el equipo que ha ido más veces al Supertazón. Y no es el equipo que lo ha ganado más veces, pero ya se está acercando. Entonces, ya tiene 5, y si llegara a ganar este año, empataría el récord de los Supertazones que lo tienen los Steelers, de 6 victorias. Recordaremos que los Steelers, bueno, los Steelers han estado ahí 16 veces y han ganado la mitad de las veces que han estado ahí. Pero los Patriotas han estado 13 veces y han ganado 9 veces. O sea que han ganado más veces con menos viajes a este título de conferencia. Entonces, estos dos equipos, bueno, en este caso, los Jaguares, como ya les había dicho, es la primera vez que llegan a una final de conferencia. Y bueno, es la segunda, por lo visto. Ah, perdón. Ya habían llegado al final de conferencia, pero no habían llegado al Supertazón. Las dos veces perdieron. Y bueno, ¿qué se va a decir? Es increíble el auge que tienen ahorita los Jaguares. Pero al principio de la temporada nadie daba un pepino por ellos. Sí. Recordaremos que el año pasado ganaron 4 partidos nada más. Uh-huh. Y perdieron 12. Y realmente todos decían que era el equipo de menor importancia dentro de la Americana. Y ahora aquí están jugando por la conferencia. Todo cambia. Todo cambia. Realmente creo que ni siquiera el equipo de Cleveland pensaba que era tan malo como los Jaguares. Pero pues algo cambió. Y ahora están jugando por el pase al Supertazón. En el otro partido, pues las Águilas se enfrentarán a los Vikingos. Y este va a ser un partido que va a sacar chispas, porque las dos tienen defensiva a morir. Y yo no sé quién va a salir más golpeado en este partido. Yo la verdad quisiera decir que estoy con las Águilas, pero como soy fanático de Dallas, no puedo. Es como que me hace revoltura el estómago nada más de pensar en irle a las Águilas, aunque sea para que un equipo de la este de la Nacional llegue al Supertazón y sea el primer Supertazón que ganen las Águilas, y tal vez ya dejen de estar tan impacientes siempre buscándole la forma de ganar a los Cowboys. Pero me voy a ir con los Vikingos. Bien. Escojo a los Vikingos porque pienso que ya les toca a ellos ganar un Supertazón. Ya sería su 5th Supertazón si ganan el partido contra las Águilas. Y si ganan el Supertazón, será su primer Supertazón. Para mí, pues, es impresionante, porque en la Nacional es todo lo contrario a la Americana. El partido del año pasado tuvo a los Atlanta Falcons contra los Packers. Ganaron 44-21 los Falcons contra los Packers. El año anterior a ese, las Panteras de Carolina le ganaban 49-15 a los Cardenales de Arizona. El anterior a ese, Seattle Seahawks le ganaban 28-22 a los Green Bay Packers. Y hasta ahí no se había repetido nadie que ganara el partido. Ya se había repetido 2 veces Green Bay Packers, pero perdiendo los 2 partidos. Y anterior a ese, en el 2013-2014, los Seahawks de Seattle le ganaban 23-17 a los 49ers de San Francisco. Con esto ellos regresaban por segunda vez a Supertazón, y recordaremos que en esa ocasión lo iban a ganar. ¿Sí? Y es la primera vez que se repite que el mismo ganador de la Nacional. Y bueno, es interesante porque si vemos la lista de equipos que han estado, realmente han estado las Águilas de Filadelfia contra los Cardenales en el 2008, los Santos de Nueva Orleans contra los Vikingos en el 2009, que fue la última vez que yo hablaba de cuando tenían a Farr los Vikingos, y perdieron ese partido 31-28, o sea que fue bastante disputado. y fue la última vez que tuvimos a los vikingos en el partido de conferencia de la Nacional, y ahora los tenemos de nuevo. Las Águilas han estado en tres partidos de conferencia, si no me equivoco. Ah, no, han estado en seis finales de conferencia de la Nacional total, y han perdido 4, han avanzado 2 veces al Supertazón. Los vikingos han estado 8 veces en partidos de la conferencia de campeonato, bueno, el campeonato de la conferencia, y ganaron 5 y perdieron 3. Y de esos 5 no han ganado ningún Supertazón. Está difícil. ¿Qué te parece? Los récords son impresionantes, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, según yo, los vikingos nada más habían perdido 4. O sea que alguien me puede corregir. Tal vez puede ser que los vikingos ya ganaron un Supertazón y yo no me enteré. ¿Puede ser? Bueno, pues ahorita que regresemos de la pausa les tendremos esa información. Porque, bueno, para mí lo que yo digo es que... eso es todo, ¿no? O sea, no han ganado los vikingos. Pero puede ser que esté yo en lo asumiendo una cosa que no es cierto, ¿no? Veamos si los vikingos aparecen. Aquí están. Ah, sí. 4-0. Supongo que ya están contando entonces el partido que van a tener ahora. Que van a ganar ahora. No, que van a jugar. O sea, dice que de apariciones. Dice 5. Y yo creo que ya están contando el partido del domingo. Porque pues es obvio que ya van a aparecer en ese partido, entonces pues ya lo cuentan. Pero sí han perdido 4 Supertazones, entonces estaría bien que ganaran uno, ¿no? O sea no serían gachos, ¿no? Y si gana Jaguares, bueno, tendríamos sería festejo doble porque sería en su campeón. Misma estadio, ¿no? Exacto, sería la primera vez que el equipo que tiene el Supertazón en su estadio, bueno, será la primera vez que el equipo que llegue al Supertazón juegue en su estadio. Porque generalmente se juega en lugares más cálidos y generalmente es en Florida o en Los Ángeles y Arizona. Esos 3 lugares son generalmente los que tienen el Supertazón, pero recientemente les han dado por darle el lugar donde se desarrolla el Supertazón a los equipos que tienen ahora domos, ¿no? Mm-hmm. Que tienen estadios modernos, nuevos. Y pues bueno, eso ha sido la constancia. Y como este estadio tiene 1 o 2 años de existir, pues era un buen lugar para tener el Supertazón. Después de estos partidos el domingo 28 sería el Pro Bowl. O sea que es el juego de las estrellas sin las estrellas que estuvieran jugando el Supertazón. Y en febrero, el febrero 4, el domingo, sería el Supertazón entre las 2 escuadras que ganen sus partidos de este domingo. El partido entre Jaguares y Patriotas empezará a las 3 de la tarde, tiempo del este, Estados Unidos. Y el de los vikingos contra las águilas empezará a las 6:40, tiempo este de Estados Unidos. Y con esto pues nos vamos a la NBA, donde, bueno, el básquetbol de primer nivel en el mundo. Ya tenemos unos resultados finales. Los Charlotte Hornets nada más le metieron 133 puntos a los Washington Wizards, que tuvieron 109 puntos. En otro partido, los Hawks le ganaron 94-93 a los Pelicans de Nueva Orleans. San Antonio Spurs le ganan 100-95 a los Brooklyn Nets. En otro partido, los Raptors le ganaron a los Pistons, le ganaron 96-91. En un partido más parejo, bueno, los dos estuvieron parejos. Los Golden State Warriors le ganan 119 a los Chicago Bulls. Con esto pues los Golden State Warriors tienen la mejor marca dentro de la NBA y seguirá siendo así. Los Memphis Grizzlies le ganan 105-99 a los New York Knicks. El Miami Heat le gana 106-101 a los Milwaukee Bucks. Oklahoma City Thunder le gana 114-90 a los Lakers de Los Ángeles. Y en un partido que se está jugando ahorita, está en vivo, está en el tercer quarter. Pues los Utah Jazz le van ganando 79-65 a los Sacramento Kings. Y con esto las tablas dentro de las conferencias, bueno, dentro de las divisiones, se ve de la siguiente forma. En primer lugar está Boston en la división del Atlántico, en la conferencia del Este. Boston tiene un récord de 34-11. En segundo lugar está Toronto con un récord de 30-13. En tercero está Filadelfia con un récord de 20-20. Y en el fondo está Nueva York y Brooklyn. En la división central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 26-17. Segundo lugar está Indiana con un récord de 24-20. Y Milwaukee está en tercer lugar con un récord de 23-21. Cuarto lugar está Detroit con un récord de 22-21. Y en el fondo está Chicago. En el sureste está la división del sureste. En primer lugar está Miami con un récord de 26-18. Segundo está Washington con un récord de 25-20. Charlotte está en tercero con un récord de 18-25. En el fondo están Atlanta y Orlando. De ahí pasamos a la conferencia del oeste, donde en el noroeste el primer lugar lo tiene Minnesota. Los Timberwolves tienen un récord de 29-17, seguido por Oklahoma City, que tiene un récord de 25-20. En tercero está Portland con un récord de 23-21. Denver tiene un récord de 23-21. Y en último lugar, jugando hoy por una victoria, están los Jazz con un récord de 17-26. ¿Qué onda con los Jazz? Venimos mal, ¿eh? Sí, bueno. En la división Pacífico, el Golden State tiene un récord de 37-9, seguido por los Clippers, que tienen un récord de 22-21. Los Phoenix Suns tienen un récord de 16-29. Y en el fondo están los Lakers de Los Ángeles y Sacramento. En el suroeste, Houston tiene un récord de 30-12. San Antonio tiene en segundo lugar, está San Antonio con un récord de 30-16. Nueva Orleans está en tercero con un récord de 23-21. Y en el fondo está Memphis y Dallas. ¿Algo que nos quieras decir de esto, Patricio Pato? Ya dando los resultados, no tenemos mayores comentarios. ¿Te gustó eso que hicieron los Charlotte Hornets a los Wizards? 133 puntos. Nada más, ¿no? O sea, ¿cuántos te gustan que sea así como que ya últimamente exagerado? Unos cuantos equipos, sí, están arriba de los 120, ¿eh? Sí, o sea, ya muchos han llegado a más de 130. Uh-huh. O sea, ya no hace falta que lleguen a 150 en uno de estos. Porque aparte no fue una paliza, porque el otro equipo anotó casi 110. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues como quieras verlo, fueron muchos puntos en un solo partido. Casi llegaron a los 250 combinados entre estos dos equipos. Y ya hemos visto que combinados pasen 260, ¿no? Uh-huh. Ya vimos un partido donde los dos anotaron 130 o más, ¿no? Sí, hemos visto varios, 125, 122. Pero bueno, es una temporada bastante rica. Prolífera. Y todavía falta lo mejor. Falta ver si los Warriors pueden seguir en esta decimación. ¿Cómo le puedes llamar a esto? Lo que están haciendo los Golden State Warriors. Acaban con los equipos y están de viaje. O sea, no están jugando en casa. Están dándole en la madre en su casa. Sí. Está partiendo madre a domicilio. O sea, es el chico malo de la cuadra que te llama, te dice, ahí voy a tu casa a partir de la tarde. Sí. Otro partido que se está jugando hoy y que está a la mitad son los Denver Nuggets, que van ganándole 59-50 a los LA Clippers. Los partidos del día de mañana serán los Philadelphia 76ers, que se enfrenta a los Boston Celtics en Boston. Este es a las 7 de la tarde o de la noche, tiempo este del Pacífico, tiempo este de Estados Unidos. En otro partido, los Orlando Magic se enfrentan a los Cleveland Cavaliers en Cleveland, también a las 7. En otro partido de las 9 y media de la noche, los Houston Rockets se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves. Se juega en Houston. y el partido de las 10 de la noche será Portland Trail Blazers contra los Indiana Pacers, que será en Portland. Y pues eso es todo por la NBA. ¿Algo que quieras comentar del Super Tazón? ¿Algo, algún recuerdo que tengas sobre este juego maravilloso que es el Super Tazón, que se juega todos los años? Para los que son fanáticos de la NFL, déjenme decirle algo. Ustedes celebran mucho el Super Tazón, son muy chingones, recuerdan todo esto. Pero vayamos a una pequeña recuerdo de esos Super Tazones que pensamos que conocemos. ¿Tú recuerdas el del año pasado, Patricio? Bueno, vos sabes que yo no soy muy aficionado a este deporte. Te acompaño porque sé la pasión que vos tenés por el mismo, pero no es mi fuerte. Sí, o sea, bueno, para no irnos muy lejos, ¿te acuerdas de hace 2 años los 2 equipos que jugaron? No. ¿No? El año pasado tuvimos... Bueno, lo acabas de leer. Sí, porque lo acabas de leer, pero... Tuvimos a los Patriotas, sincero, que ganaban su partido contra... Yo no me acuerdo. ¿Contra quién ganaron los Patriotas? Ganaron contra los Halcones de Atlanta. En un partido que iban ganando los Halcones por 20 puntos, 18 puntos. Sí, al final de la tercera. Sí. Y los Patriotas regresaron, empataron al partido, lo llevaron a la... A la largue. Mm-hmm. Y ahí le ganaron a los... Le rompieron la madre, básicamente. Mm-hmm. Si han jugado Mortal Kombat, hay un golpe que le saca el cráneo y le saca... O sea, le rompieron la madre a los Halcones, porque obviamente ya no es el mismo equipo que el año pasado. Los Halcones, si hubieran ganado ese supertazón, hubieran ganado su primer Super Bowl, hubieran terminado con todas esas historias de que los Patriotas esto y los Patriotas otro. Nada más tomaba un... field goal, un gol de campo más. Cuando tuvieron la oportunidad, se hubieran arrodillado 2 veces en la misma yarda y hubieran pateado el gol de campo y hubieran ganado el Super Tazón. Pero tuvieron 2 jugadas seguidas de perder yardas y ya no pudieron. Ya no pudieron ni siquiera intentar el. Y bueno, para los que llevan la trivia, el equipo que ha jugado más, bueno, ha ganado más supertazones son los Steelers, que han ganado 6 supertazones. Obviamente ellos han estado 8 veces en el supertazón y nada más han perdido 2 veces. Esas 2 veces que perdieron, una de ellas fue contra mis Cowboys, contra los Cowboys de Dallas. Y bueno, el equipo que ha estado más veces ahora es Nueva Inglaterra, ha estado 9 veces y ha ganado 5 de esos. En tercer lugar vienen los Vaqueros de Dallas, que han estado 8 veces en el Super Tazón y han ganado 5. Aunque realmente pues es un empate con Nueva Inglaterra, porque el estar más veces y perderlo más veces no quiere decir que eres mejor equipo que mi equipo. O sea, yo siempre, por ejemplo, admiré el récord que tenía San Francisco en algún punto de su historia, en que ellos habían participado 5 veces y habían ganado 5 supertazones. Ahora han aparecido en 6 y ganaron 5. Perdieron solamente una vez contra los Ravens, ese supertazón de los hermanos, los 2 hermanos que eran los head coach, los entrenadores de cada equipo, eran hermanos, los Harbaugh. Y bueno, en quinto lugar vienen los Green Bay Packers, que tienen 4 supertazones en 5 apariciones. También los Gigantes tienen 4 supertazones en 5 apariciones. Y después vienen los Denver Broncos, que tienen 3 supertazones en 8 apariciones. Ya lejos quedan pues equipos como ya habíamos dicho, los Minnesota Vikings, que han estado 4 veces y han perdido los 4. Creo que es el equipo que ha perdido más veces, excepto que Buffalo también ha perdido 4 y fueron consecutivas. Esa es la única gran diferencia entre esos dos, que han perdido pues la mayor cantidad de supertazones, aparte de Denver, porque Denver ha perdido 5. Ha perdido 5 aunque ha ganado 3. Entonces, pues no se han de sentir tan mal, ¿no? los Broncos. Sobre todo porque la mayoría de los las derrotas las subieron antes en la historia vieja de su haber. Y ahora pues los últimos dos que jugaron ganaron uno y perdieron el otro. Pero bueno, eso es la historia de los supertazones para los que tenemos historia o los que nos gusta acordarnos un poquito de lo que pasó. Aunque se ha dicho esto, realmente después de que se juegan estos partidos, si tu equipo no jugó en ellos, es difícil acordarse porque siguen habiendo cada año hay un nuevo campeón. Entonces se te olvida lo que pasó hace 2 años. Hace 2 años Denver le ganaba a Carolina en un partido que también fue extraordinario y que se fueron hasta el último, pero realmente que ganó la defensiva de Denver, aparte de que tenía Manning en su último partido como profesional jugando de mariscal de campo para Denver, básicamente lo cargó la defensiva ese de supertazón. Y obviamente como ya no había nada en el tanque, se jubiló después de ese partido. Entonces bueno, esa es la historia de los supertazones. Si quieren, pueden ir a Wikipedia, abrirlo y buscar el Super Bowl, y ahí aparecerá todos los récords que quieran buscar por arriba, por abajo del supertazón. Y eso es todo por el programa del día de hoy. Estuvo Pato conmigo, muchas gracias. Gracias, Eric. Y buenas noches, espero que tengan unos bonitos sueños y que puedan ver muchos partidos este fin de semana. Buen fin de semana para todos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.